Zientzirik irratia entzuten ari zarete, GSR tegia saioa, badakizue Zientzirik irratiko informatiboak, eta aurreko aste batzutan ibili garen bezala ba, errefuxiatuak, eta Europara etortzeko dituzten arazoa direla, eta hainbat elkarrizketa eta informazio mendikan zabaldu dugu, eta hoietako bat da zaporeak proiektuena. Aurreko astean ere horren berri eman genizuen, nola janaria biltzen ari ziren, nola Grezian lan bat egiten ari diren, eta badugu lagun bat telefonoaren bestaldean, bea dena, bera lesotarra da, eta sukaldaria, horrek bere garrantzia badauka, eta Greziako irla batean dago, txio zen. Ez da, kaixo bea, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon den hori. Zer modu zaudete? Ba, bueno, nekatutak, zu nekatutak, baino animoakin, aurrera, bai, aurrera. Iten ari garena oso importantia da, osea que aurrera. Vale, komentatu didazu euskaraz nahiko ondo moldatzen zera, baina komentatu didazu lehen nahiago zenula erderaz egin elkarrizketa, beraz erderara pasako gera, eta bueno, esaten ari ginen, nos pasamos a castellano, y bye. Bueno, comentábamos que estábamos con Bea, del colectivo del proyecto Zaporeak proiektua de Intxaurrondo. Estáis en Chios, en una isla allí en Grecia, justo enfrente de la costa de Turquía. Y un poquito la primera pregunta, pues a ver qué es el proyecto Zaporeak y cuál es el trabajo que estáis realizando allí. Pues el proyecto Zaporeak comenzó cuando los de Salvamento Humanitario, que son de Euskadi también, montaron aquí una base para hacer los salvamientos de la gente que pasaba, de la gente que se pasaba por el mar a Chios y a Lesbos, sobre todo ellos se instalaron en Chios, había muchos naufragios de los botes y tal, y en eso se dedicaron y se están dedicando. Entonces se comentó que los inmigrantes llegaban y no tenían una comida caliente antes de partir. Y bueno, se instaló aquí la cocina con ese objetivo. Al principio se trataba de dar una comida caliente. Otras organizaciones daban una ropa y calzado y tal para que podrían seguir el viaje. Claro, cuando la política europea ha cambiado y se han cerrado las fronteras, pues nos hemos encontrado en la situación que han tenido que abrir tres campos aquí en la isla. Uh-huh. Uno de los campos es un campo cerrado, es un campo de detención, tipo los campos nazis, no sabemos el por qué esta gente no puede salir, no puede entrar y salir libremente por la isla. Uh-huh. Al principio Zaporeak empezó a darles de comer, luego llegó un momento que ellos contrataron un catering, pero la gente pasaba hambre y empezamos a darles a través de las rejas. Pero bueno, eso también se nos ha prohibido y nos hemos centrado en los otros dos campos que existen, que son Suda y DPC, que están al lado de la playa, y en uno tenemos 700 personas y en otro tenemos 300 y pico personas. Por lo tanto, estamos dando 1000 y pico comidas al día. Para hacernos una idea, Bea, la isla, ¿de qué proporciones estamos hablando? ¿Cómo es la isla? ¿Cómo es de grande? Pues bueno, tampoco te podría decir mucho más porque no la he recorrido, solo andamos en la zona donde ellos están y tal. Pero bueno, yo diría que es como igual un Ibiza, pero claro, mucho menos poblado. Uh-huh. Lo que pasa es que todo está concentrado en un lado de la isla, que es donde están los campos también. Está el puerto también, que es el ferry, al que ellos no tienen ya la posibilidad de entrar. O sea, están encarcelados dentro de la isla porque no pueden salir de la isla. Uh-huh. Entonces, si nosotros no estamos aquí, esta gente no come. De hecho, el campo que te he comentado que está cerrado, al que no podemos acceder por ahora, es donde están empezando los grandes problemas de desnutrición, sobre todo con niños. Uh-huh. Ya ha habido más de un caso de críos que han tenido que llevarlos al hospital por problemas de desnutrición. el catering que mandan para nada es suficiente para esa gente que está encerrada. Pues son familias también, son sirios, son afganos, son iraquíes. Y bueno, la situación está bastante caótica. Nosotros, por lo menos, a los nuestros los tenemos controlados. Estamos barajando la posibilidad ya de, con las donaciones que cada vez son un poco más grandes, empezar a meter pollo y latas de atún y atún en los menús de las mujeres embarazadas, las que dan pecho, menores de 5 años y ancianos. Comentabas, y en eso estamos. Comentabas, Bea, que hay afganos, iraquíes, sí. La mayoría serán sirios, imagino. ¿Hay familias completas sí. o hay algunas que están completas con niños y todo y otras están en diferente? Habrá sí, de todo, la ¿no? La mayoría de la gente son familias. La mayoría de la gente son familias. La mayoría son sirios. Luego dentro de los sirios, pues no tienen muy buena relación con los iraquíes y los afganos, porque claro, la comunidad europea al final les ha dado más privilegio a los sirios. Los sirios, mientras esta situación cambia, Grecia les ha dado la posibilidad de pedir asilo político en Grecia. Ajá. Entonces, por eso sabemos que ahora los campos van a tirar para largo, porque hasta que se les diga sí o no, que tardará muchísimo tiempo porque es mucha gente, pues tienen que estar aquí y tal. O sea, que por lo menos esa tranquilidad tenemos, que esto es a Turquía, a menos que la comunidad europea decida hacer otra de sus burradas, en principio están aquí. Pero claro, ¿qué pasa con los iraquíes, los afganos y tal? A estos directamente los deportan. Y bueno, eso hace, claro, que haya tensiones entre unos y otros. Claro, ahí es lo primero, por ¿no? Por lo de siempre, porque no están haciendo las cosas bien. La vieja regla del divide y vencerás, ¿no? Eso es. Eso es. Siguen llegando. Bueno, tú llevas una semana, ¿no? Una semana llevas ahí en Chios, en la isla de Chios, pero sí. Pienso que habrá gente que está de antes del proyecto, porque con el proyecto ya lleváis unos cuantos meses. ¿Siguen llegando refugiados sí. diariamente o ha bajado un poquito el flujo o cómo? No, ha bajado considerablemente, porque desde que se cerraron las fronteras, el Frontis, que es la, diríamos, la policía fronteriza europea, está patrullando todo el rato la zona entre Turquía, de Turquía a Chios, hay como unos 7 kilómetros de mar. Lo que pasa que, claro, es un mar... que a veces es bravo, luego la gente que viene, según van ahí llegando a tierra, se ponen muy nerviosos, uno se tiran los demás, los chalecos que llevan son malos, y es cuando entran los problemas de ahogamiento y tal. En estos días que estoy yo, han entrado dos, en dos días diferentes, una con 19 personas y otra con 39. Lo que se hace es, según llegan, les montan en un autobús, les hacen pagar 3 euros y los llevan al centro de Vial, el que os he comentado antes, que es un centro cerrado de detención. Los llevan allá y cuando se masifica ese centro, como ha pasado alguna otra vez, abren la puerta y dejan escapar una cantidad. Por ejemplo, la última vez salieron 500 personas de Vial y tomaron el puerto. Llegó la policía, los metió en un ferry y se los llevó. Funcionan ellos también, el gobierno de aquí funciona muy a salto de mata, porque claro, a ellos también es una situación que, bueno, ya sabemos todos que Grecia no es un país muy boyante, y encima pues la que les ha caído encima es lo que les faltaba. Pues sí. Entonces funciona muy a salto de mata, no hay un orden, no hay un nada, nadie sabe nada. Los sirios que están aquí no sabe qué les va a pasar, y son sirios, tienen su teléfono móvil, han conseguido que les pongan wifi en el campamento, es muy importante para ellos. Los que están en los campos libres pueden salir, pueden recargar tarjetas, pueden hacer una pequeñita compra, tampoco compran porque claro, es gente que tiene el dinero guardado para poder seguir viajando, no para gastárselo aquí y luego quedarse pobre. y están pues esperando a que se tome una decisión sobre ellos. Por supuesto, ellos lo que quieren es andar libremente como nos gusta a todos, ¿no? Que si te quieres ir a un país, pues pedir asilo político y lo que es legal, lo que es un derecho de todas las personas. Sí, sí, ya que no puede, ya, hay, ya que hay no. Hay profesores, hay ingenieros, hay médicos. Ya que no pueden vivir, ya que no pueden vivir en sus pueblos allí en Siria, que lleva una guerra ya de 5 años. Muy, muy dura, claramente. Pues entonces por lo menos que tengan el derecho, como siempre ha habido el derecho, de sí, refugiado. Tenemos que tener muy claro que la gente que está aquí es porque ha tenido que salir huyendo de su tierra. Uh-huh. Se han quitado todo lo que tenían, se han quedado sin casas, se han quedado sin escuelas, se han quedado sin hospitales, se han quedado sin nada y han tenido que salir. Claro, si tú te pones a preguntarles a ellos, porque muchos pues hablan inglés, otros lo chapurrean. ¿De dónde son? Casi todos son de las mismas zonas, que son pueblos totalmente y ciudades totalmente arrasadas. Uh-huh. Hay muy poca gente, por ejemplo, de Damasco, porque son ciudades que controla el régimen y no, y la gente, pues bueno, vive mal, pero por lo menos no le cae una bomba encima. Pero toda esta gente que está aquí, sí. Curiosamente conocimos una familia de guías turísticos de Palmira. Claro, uh-huh. Como hablaban perfectamente inglés, podíamos entablar conversaciones con ellos y tener una relación más fluida. Y era del padre que era guía, los hijos eran guías, y los más jóvenes, dos de ellos habían estudiado arqueología y trabajaban en el Museo Arqueológico de Palmira. Pues no solo perdieron el trabajo, no solo se les murió el alma de pena de ver cómo todo ese patrimonio cae, sino es que también les bombardearon las casas. Tienen familia en Alemania y quieren ir a Alemania, pero están retenidos como todos los demás. Uh-huh. Hemos visto también, luego daremos la dirección de Facebook, bueno, tampoco es muy, luego volveremos a repetir, Saporeak Proyecto A, si ponemos en el Facebook, sí. Y hay algunas fotos, bueno, muchas de las fotos pues son con niños, con mujeres, imagino también, sí. Que vamos, que la situación ahí con los niños pequeños, no habrá, vamos, no tendrán, no habrá nada, ¿no? No habrá ni escuela, ni, o ya se está organizando algo así, porque aparte de vosotros también, que estáis con el tema de la comida, me has comentado que están los de salvamento, que me imagino que sean los que salen a buscarles al trozo que puedan de esos 7 kilómetros, habrá médicos, no sé si ya hay más organizaciones trabajando pues el tema de los niños, la educación, o no sé qué. Cuento que como todo esto ha cambiado de, vamos a decir, 10 días a esta parte, ¿no? Que es cuando se han cerrado las fronteras, pues está empezando pues un poquito ellos también, primero a darse cuenta que ostras, que la cosa igual va para largo. Entonces, pues entre ellos mismos lo tienen más difícil, entonces les estamos ayudando. Aquí, aparte de Salvamento Marítimo y nosotros, Saporeak, hay otras 3-4 organizaciones. Nos coordinamos con ellos, unos son noruegos, otros son unos alemanes y otros son gente de la isla. Entonces, nos coordinamos junto a ellos y entonces hacemos turnos de comida. Unos hacen desayuno, otros hacen la comida y otros hacen la cena. Y a veces un snack, depende cómo sea la comida y tal. El snack son una naranja o una manzana a elegir, té y colacao para los niños. Entonces, claro, si no, gracias a estos otros grupos, se les puede alimentar decentemente. Si no, Saporeak también no nos moriríamos. Uh-huh. Porque, claro, estamos hablando de desayuno, comida, cena. Y a veces cuando pasan, vemos que va a haber un tiempo entre el desayuno, metemos la fruta. Uh-huh. Y el té y el chocolate para los críos. Pero así va todo mucho sobre la marcha. Entonces sé que uno de los grupos que está aquí ya está empezando a ver si encuentra profesores, y hay profesores que están dispuestos a empezar a dar unas clases para los niños y tal, y sí que veo que hay un pequeño embrión que supongo que con los meses, claro, dará su fruto. Uh-huh. El tema es que asistencia está médica. Asistencia médica, en principio, se les lleva al hospital y luego los de salvamento marítimo humanitario tienen médico también, y ahora como no tienen tantos rescates de mar, se están haciendo pues en tierra, ¿no? El tema de tierra, pues nosotros cuando vemos en el campo, ayer mismo teníamos un problema de una señora que se ha venido con el marido, 4 hijos, uno de ellos en silla de ruedas, que dices, madre mía, o sea, hay que llegar así, desde donde vienen. Y el niño de la silla de ruedas estuvo todo el día vomitando. Nosotros llamamos a los compañeros de salvamento marítimo, vienen con la ambulancia, y el médico le atiende en la ambulancia, y bueno, él ve si es necesario llevarlo al hospital o se le puede tratar allí mismo. Entonces, la verdad es que hace mucha falta ellos aquí también, para el sistema sanitario. Vale, Bea, me comentabas también, Bea, que aparte de donde estáis haciendo vuestro trabajo, que es en la isla de Chios, ahí al lado de la isla de Lesbos, que se oye más, por cierto, hoy ha ido el Papa, me parece, ¿no? A la isla de... Eso, sí, decía, eso algo hemos oído. Sí. Poco habréis oído. Yo... Pero poco, estamos más pendientes de whatsappearnos con gente que está en otros campos y qué es lo que está pasando y qué pasa en Atenas y qué pasa en el eso, video ese, que, eso te quería preguntar. Que la noticia del Papa. Eso que te quería preguntar, sí. Porque antes cuando estábamos preparando la entrevista me comentabas que habéis estado en el Pireo, en el puerto de Atenas, y también habíamos visto en Facebook que habéis estado cerca de en la frontera de Albania, en algún sí. campo de refugiados nuevo que están haciendo, que la situación debía ser también muy, muy dramática allí. Sí. ¿Cuál es lo que has visto de esas dos zonas? ¿Qué comentarías? Bueno, pues el Pireo es el puerto de Atenas, que es un puerto gigantesco, lleno de transatlánticos y barcos muy grandes. Entonces, está separado por gates, diríamos, por puertas, ¿no? Entonces, cada puerta tiene un campamento de gente que lo lleva a una ONG diferente. Nosotros lo que pasa es que teníamos un contacto con una gente griega, que son como nosotros, gente de a pie, que no siquiera les ha dado tiempo a decir somos tal, sino que son vecinos, gente de Atenas, que se junta para echarles una mano. Entonces... Así como otros campamentos los están vaciando para cuando llegue la temporada de turismo, pues todo eso esté libre, esta gente se ha puesto dura y están con abogados y tal, y han metido un esto a la ONU para que diciendo como que ellos no están dispuestos a que esta gente salga del Pireo, aun estando como están, que están infrahumanamente, si no se les adjudica un campo en buenas condiciones con todo lo necesario para poder vivir dignamente o estar dignamente el tiempo que sea necesario. Entonces, como medida de presión, lo que están haciendo es retenerles, decirles a ellos, quedaros aquí y vamos a ver si así presionando de aquí no nos vamos, conseguimos que os pongan un lugar digno donde poder estar. ¿Qué pasa con Grecia? ¿Por qué el Pireo? ¿Qué pasa con Atenas? ¿Por qué el Pireo está tan lleno? Pues porque la gente que tiene, pues que tiene estudios, que tiene otro coeficiente tal, quieren estar en la ciudad, porque están los bancos, están las embajadas, están las recargas para las tarjetas telefónicas, están con todo lo necesario que cualquier persona necesita. Lo que no quieren por ningún concepto si los meten en un autobús y los lleven a Casa Cristo de la frontera. Uh-huh. Entonces, ese es el problema del Pireo. Pero verdaderamente les está dando de comer el ejército les da unas raciones las condiciones higiénicas no tienen duchas, tienen un grifo para 1000 y pico personas, o sea, es dantesca, la situación es dantesca, y una vez más estamos hablando sobre todo de familias. Uh-huh. Es que hay un montón de críos, bebés, gente que están naciendo aquí. Uh-huh. Mujeres que han venido embarazadas, mujeres que están embarazadas, es... Sí. ¿Y en la Sobre el trabajo y en que la me frontera, dices, eso que es es? Cachicas, que está a 6 kilómetros con la frontera de Albania, pues es un campo nuevo que lo están habilitando para unas 5.000 personas, por ahora tienen 1.200, y estuvimos allí con las chicas que lo iban, que son unas chavalas de Madrid que montaron un grupo que se llama Privados, y son ellas las que les están ayudando pues a estar en ese campo, a pedir sus derechos y a este tipo de cosas. Nosotros el día que nos fuimos, ese mismo día, hicieron una sentada en la carretera y pasaron la noche en la carretera general. Al día siguiente aparecieron los antidisturbios y por ahora no hemos sabido nada más. Pero sí, la gente se está empezando también a cansar y a rebelar un poco. ¿Qué tal también vosotros en la isla? ¿Cuántos habitantes tiene la isla de Chios? Antes, digo. Pues mira, es un dato que no te he preguntado, la verdad. ¿Y qué tal? No, no. ¿Qué relación tenéis con los vecinos de ahí? ¿Buena relación o hay gente ayudando? Te pregunto también porque recibimos hace unos días un mensaje en el que comentabais que habéis tenido algunos problemas con algún grupo también, ¿no? Algunos también que con estas medidas que está tomando la Comunidad Europea, pues se envalentonan y ya aprovechan para salir a cazar refugiados y gente solidaria, ¿no? Me imagino que serán los Sí, menos. Quiero pensar que son los menos. sí, menos mal, son los menos. La mayoría de la gente colabora. De hecho, uno de los grupos que te he comentado también que está con el tema de alimentación son gente de aquí. Luego hay otro grupo también de aquí que lleva el tema de calzado, ropa, pañales y leche de bebés y tal. Y la gente en general de la isla tranquila y bien. Pasó que en el ayuntamiento los lunes hay pleno, cuando se cerraron las fronteras y se dio la posibilidad de que la gente podría pedir asilo político en Grecia, pues bueno, aparecieron unos cuantos fachas cantando el himno griego y insultando a la gente, a los políticos, a los voluntarios y a los refugiados que estaban por allá. Bajaron al puerto y hubo así como unos cuantos enfrentamientos, pero bueno, después de ese día, que esto fue la semana pasada, la cosa se ha calmado otra vez. O sea que vamos a decir que, bueno, hicieron esta demostración de estamos aquí, no os olvidéis que también existimos y que no nos gusta este tema, pero bueno, en principio, enfrente de uno de los campamentos hay una casa ocupada. Y esta casa ocupada desde el principio que empezó la situación aquí está abierta 24 horas para lo que los refugiados puedan necesitar, o sea té, o sea información, o sea chocolate para los críos y cosas así. Por ejemplo, si ellos reciben mantas, pues tú puedes ir ahí a buscar una manta, pues un poco. Y entonces esa noche que decimos de los fachas, les echaron un cóctel molotov, pero bueno, no hubo ningún daño material siquiera, y bueno, pues adelante. O sea, eso es un poco lo que ha pasado con Amanecer Dorado aquí. Vale, yo creo que nos hemos hecho una idea de cuál es el trabajo, cuál es la situación que estáis haciendo ahí, cuál es la situación en la isla, cuál es el trabajo que estáis haciendo, pero bueno, también yo creo que es interesante comentar que el trabajo que estáis haciendo allí, los de Saporea Proyecto A y otros proyectos también, tanto los de la ropa y las botas y más cosas que están recogiendo también, hay mucha gente también trabajando en este lado, vamos, en Euskal Herria, en la zona de Oarsoaldeas, pues recogiendo comida. En Donosti, comida, botas y no sé qué, y entonces un poquito también qué puede hacer la gente, qué es lo que estáis haciendo aquí, cómo la gente puede colaborar con vosotros y con vosotras. Bueno, pues la verdad que estamos muy orgullosos de la gente de Euskadi, de la solidaridad que hay. Este proyecto sin la gente de Euskadi de a pie sería impensable. Las recogidas que se han hecho de alimentos han sido brutales, la gente se ha volcado, las donaciones igual. Ha habido una reunión de voluntarios también, en la que ha aparecido muchísima gente. Y bueno, lo que se pide, pues, el esfuerzo de seguir en esa dinámica, ¿no? En que cada uno lo que pueda, con su tiempo, con su dinero, un poquito, lo que se pueda, el que pueda más, y poder seguir ayudando a toda esta gente, porque verdaderamente, si los gobiernos no hacen esto, no les podemos dejar tirados. Tenemos que hacer los de a pie, y los gobiernos les han dejado tirados. Así es, claro. Muchas veces Lo que tenían que hacer nuestros representantes de nuestros países no lo están haciendo, y lo estamos haciendo nosotros, los de a pie, los que estamos saliendo de una crisis y todavía tenemos un poquito para ayudar a los de al lado. Muchas veces la gente, cuando le pides aportaciones económicas o le pides comida ahí en los supermercados, o no siempre la pregunta de ¿esto para dónde es? ¿Llegará? ¿Seguro que llega? No sé qué. Y bueno, podemos garantizar 100% que vamos, que todo lo que se da y todo lo que se recoge, encima ahí se llega, y aparte se multiplica por 10 luego con el trabajo que hacéis allí, ¿no? Sí, de hecho ayer nos dejó otro palé, yo ya he hecho fotos y tal para luego mandarlas para el Facebook, y bueno, la suerte que tenemos también es que la empresa transportista que nos lo trae, ahora no te voy a decir el nombre porque primero les preguntaría a ellos si quieren hacerse públicos o no, pero gracias a ellos la carga sale de Euskadi, de Donosti hasta Chios, completamente gratuita. Vaya, vaya. Y yo, la verdad es que se merecen que se diga su nombre, pero prefiero preguntarles a ellos, y me dicen que sí, lo voy a hacer, claro que lo haremos público. Y entonces luego, pues los que entréis en Saporear podréis ver pues la leche, todo lo que está llegando, las lentejas, las tal. Aquí lo que intentamos es que el coste sea mínimo. Por ahora estamos comprando el pan, y ahora estamos viendo a ver si lo que os comentaba, pues comprar un poco de pollo para poder echar desmigado a estos colectivos tan vulnerables que he comentado antes, y poco a poco pues seguir. Pero bueno, si esta gente, que lo sepáis, si esta gente come decentemente diariamente, es por la solidaridad del pueblo vasco. Son 1000 raciones diarias las que se reparten. Que no es moco de pavo. En vuestra página web, en Saporea Proyectua, en el Facebook, bueno, en el Facebook, bueno, aparece, aparte de la manera de contactar con vosotros, etcétera, también aparece, sí, en el número de las entidades bancarias, de la CUCHA y de la laboral, y etcétera, en el que se pueden hacer, sí, aportaciones económicas, más cuando se recoge comida en tal sitio, o este fin de semana también parece, sí, que se recoge en algún sitio. No sé, he visto, sí, antes ahí, bueno, antes. Sí, eso es. Y bueno, lo que comentaba antes, y con un granito de arena, pues el que puede 1 euro, el que puede 10, el que puede lo que sea, y el que si no puede, porque pues igual tiene tiempo, pues el tiempo también es una manera de ayudar muy importante. Y bueno, y sobre todo también dar las gracias a toda esta gente que va a hacer su compra y dona muchísimos alimentos, que la verdad es que cuando hicimos las campañas de... Bueno, tú lo sabrás, que tú estabas allí. Sí. Cuando, sí, hicimos las campañas de supermercados, la gente se volcó, y la verdad que es maravilloso cuando ves que la gente, no sé, es tan... Sí, yo creo que además, y luego una, aparte de todo lo que hemos visto, más bueno, lo que comentabas tú, ¿no? Si ya viendo que los gobiernos y están mirando para otro lado, y además de mirar para otro lado, encima están poniendo más trabas que otra cosa, y luego ya ves, sí, las fotos, como todo el trabajo que estáis haciendo, vamos, dices, bueno, no hay ninguna duda, y luego la gente pues aporta, pues la verdad es que... Es que mucho y bien. Pero bueno, si la situación sigue así, me imagino que, como comentabas al principio, esto parece que va para largo, entonces pues habrá que mantener también esta dinámica. Sí, pensamos que va para largo. Yo, por ejemplo, la gente que tenemos aquí en los campos, los que son sirios, están todos pidiendo el asilo político en Grecia. Otra cosa es que les contesten sí o no, pero toda esa tramitación va a llevar un buen tiempo. Entonces, sí, no sabemos cuánto, pero nosotros ya estamos mirando a largo plazo, unos cuantos meses largos. Sí. Bueno, va oso, ¿no? Vea, no sé si se nos ha olvidado algo. Seguramente sí, pero pues, bueno. No lo sé, pero si se ha olvidado algo, más adelante yo seguiré contando. Eso es. También muchas veces la situación cambia de un día para otro. De repente igual te levantas cogido a todos como ovejas, los han metido en un ferry y los mandan a Turquía en caliente. Sí, como sí. No sabes cómo hacen las cosas, esperemos que no, esperemos que por lo menos esta legalidad se cumpla, ¿no? La tramitación de un asilo político, la contestación, tal. Esperemos que esto se cumpla. Esperemos que verdaderamente no los metan en caliente a Turquía, porque además los turcos se los comen con patatas. Pues sí, la verdad, la situación ahí todavía será mucho más dura. Más los que mandan para su casa, los pakistaníes y afganos, etcétera, sí, que a ellos sí. Ya encima les sí. Mandan para... Bueno, va hoy, chef, va, bueno, agurra berriro euskeraz, vea, ¿vale? Bye. Va eskerrik asko, gurekin egoteatik, musu handi bat, nire bye. Partez, eta gure inguruko lagun guztien partez, eta ondo segi, eta te indar asko, mendigan. Vale, berdin, eskerrik asko entzuteagatik, eta musu bero bat denoi, eta aurrera jarraitu, eta hemen lanien gaude, zuek aurrera jarraitu ere, eta, bueno, leiztera arte. Vale. Muxu bat denuntzat. Vale, ongo bea, venga, ondo segi, Pasa pintxo poten. Vale, seguro, esango dugu. Ja, que manden hori. Gaur musika jarri beharrean, txerri muñoko pintxo poten jarriko du grabaketau. Bueno, igual es día, te gusten, pues gero etxan entzungo dute, pero bueno, baino seguro entzungo dela. Mi esker gurekin egoteatik. Vale. Venga, ongo bea. Vale, eskerrik asko. Venga, bai, agur.